llame en final con el sático, el profe al que le dice. Tiene oídos de radar y ojos de gavilán. Su voz es como un trueno que ataca mi cuerpo. Le llevo una manzana para ver si le hace gracia. La agarra y me la pone en la cabeza y le dispara. Sé que me tiene idea porque fue una traviesa. Y me siento hasta enfrente y eso me arrepienta. Pero he estudiado bien, muy bien, pues no quiero por nada otro año con él. El reprobador, el reprobador, me quiere reprobar, pero voy a pasar. El reprobador, el reprobador, conmigo no podrás. No podrás.